¿Qué es lo primero que vamos a hacer esta mañana y el resto de nuestra vida? Jesús es suficiente. Si usted tiene a Jesús, usted no necesita absolutamente nada más. Jesús es suficiente. Ese es el tema de esta carta. Jesús es suficiente. Usted no necesita circuncidarse, que era el problema de esta iglesia, pero tampoco necesita nada más. Usted no necesita dones, usted no necesita milagros, usted no necesita avivamientos, usted no necesita nada. Lo único que usted necesita es a Jesús. Ahora, con Jesús vienen todos los dones, todos los milagros, todas las señales, todos los avivamientos, todas las cosas. Pero lo que usted necesita es a Jesús. La segunda verdad importante que hemos estudiado en este libro es que el único propósito de Dios es formar a su Hijo Jesucristo en nosotros. Es que nosotros revelemos la imagen de su Hijo Jesús. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero en el huerto del Edén, el hombre con su pecado perdió esa imagen y esa semejanza. Así es que Él quiere que nosotros volvamos a revelar la imagen del Dios Todopoderoso a través de nuestra vida. Por eso es que cuando usted vive y hace cosas buenas, lo que Dios ve no es a usted haciendo cosas buenas, es al Cristo que está en usted haciendo lo que Dios quiere que usted haga. La semana antepasada, y vamos a ahorrar un poco de tiempo, la semana antepasada descubrimos lo maravilloso que es andar en el Espíritu Santo de Dios. Dijimos que usted no tiene que estarse preocupando tanto por qué es lo bueno, qué es lo malo, voy a hacer esto que es bueno, voy a hacer esto que es malo, no voy a hacer lo malo, voy a hacer lo bueno, y cómo hago para saber cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Usted no tiene que estar preocupado en esas cosas. Usted tiene que estar ocupado en andar en el Espíritu. Y el versículo dice, literalmente, andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. La traducción que nosotros usamos tiene esa palabra que los traductores lo hacen de acuerdo a su propia creencia y como ellos tratando un poco de ayudar a la interpretación general. Pero realmente lo que hacen es a veces confundirnos un poco, porque no es lo mismo andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne a andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. La interpretación correcta es que al andar en el Espíritu de Dios, por una consecuencia lógica, natural de andar en el Espíritu, nosotros no vamos a estar haciendo las cosas que pertenecen a la carne. Esa es la verdad de Dios. Andad en el Espíritu y entonces no satisfaréis las obras de la carne. Usted tiene que ocuparse en andar en el Espíritu y como consecuencia usted va a producir las obras del Espíritu. Y por supuesto, a dejar las obras de la carne. Ahora, la verdadera espiritualidad, que es otro de los temas importantes en este libro, la verdadera espiritualidad no consiste en momentos lindos. Nosotros tenemos muchos momentos lindos en la iglesia. Momentos de oración o de adoración donde hay llanto, donde uno se quebranta, donde uno siente rico. Pero quiero decirles que esa no es la verdadera espiritualidad. Eso es un resultado de la espiritualidad. Pero la verdadera espiritualidad no consiste ni en los momentos lindos, ni en los momentos emocionales, ni en los momentos milagrosos, ni en cosas externas. La verdadera espiritualidad consiste en andar en el Espíritu. Si usted anda, si usted camina en el Espíritu, usted es espiritual. Ande o no ande manifestando cosas externas, como los dones, como los milagros, como las señales, como ese tipo de cosas. La verdadera espiritualidad consiste en andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es ser controlado por Él. Andar en el Espíritu es que tú le has entregado todas las áreas de tu vida al Señor y no te ha guardado ninguna. Y tú le has dicho al Señor, Señor, aquí están las llaves de todas las puertas de mi casa. Todas. Usted no puede decir que no es lleno del Espíritu Santo porque tiene Espíritu Santo hasta por aquí, por las rodillas. Ese es un concepto equivocado. O tiene el Espíritu Santo o no lo tiene. Y si no lo tiene, dice la Biblia que no es de él. En otras palabras, no es salvo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, no es salvo. Pero el Espíritu Santo no es como un líquido que le van echando a usted cada vez un poquito más, entonces usted se va llenando de Espíritu Santo y hasta que le llega por aquí, cuando ya le llega por aquí, entonces le sale por las orejas y entonces hace las cosas buenas. ¿No? La pregunta no es cuánto de Espíritu Santo usted tenga. Usted tiene el Espíritu Santo. La pregunta es cuánto de usted tiene el Espíritu Santo. ¿Cuánto de su vida controla el Espíritu Santo? Esa es la gran pregunta. ¿Cuántas áreas de su vida usted ha dejado que el Espíritu Santo controle? El Espíritu Santo controla mi familia, controla mi negocio, controla mis deportes, mis juegos. Lo único que yo no le he podido entregar al Espíritu Santo es el área de mi dinero. Esa área no se le he podido entregar. Entonces usted no está siendo controlado por el Espíritu Santo. Si usted está siendo controlado por el Espíritu Santo, totalmente, todas las áreas de su vida están siendo controladas por el Espíritu Santo de Dios. Bueno, la semana pasada, y aquí quiero hacer una pequeña acotación y corrección, la semana pasada dije que yo no leía la Biblia todos los días. Y quiero aclarar, cuando estaba diciendo esto, no quiero decir que ya no la leo. O que no es importante leerla, ¿verdad? Porque hay algunos que se confunden y toman los términos como les conviene tomarlos. No, yo no he dicho que no la leo, que no es importante leerlo. Lo que yo estaba tratando de decir es que aunque yo trate de leerla todos los días, más de algún día se le escapa a uno. Más de algún día se te escapa. Porque estuviste ocupado todo el día, porque estabas enfermo, porque no pudiste ese día leerla. El punto es que si algún día dejas de leer la Biblia, no dejas de ser espiritual por eso. Si algún día dejas de leer la Biblia, no dejas de ser espiritual. Ni me siento culpable porque no leí la Biblia. Yo era de los que antes, si no leía la Biblia este día, el día de mañana leía el doble de capítulos. ¿Y sabe? Eso es religiosidad. Porque yo leía para cumplir la meta, pero no para estar con Dios. Yo leía porque tenía que leer los tres capítulos de ahora y los tres capítulos de mañana para leer la Biblia en el año. Y entonces al día siguiente leía, pero como tenía que leer el doble, iba leyendo más rápido y entonces no tenía mi tiempo con Dios. Lo único que hacía era leer. Eso no es tener un tiempo con Dios. Ni dejas de ser espiritual porque un día no pudiste leer la Biblia. Si algún día no puedes leer la Biblia, no te sientas culpable. Sigue adelante. Y al siguiente día, toma un tiempo para estar con el Señor. No para leer solamente. Toma un tiempo para estar con el Señor. Y estar con el Señor es mucho más que leer y orar. Estar con el Señor es buscar intimidad con Dios. Me encantó lo que estaba diciendo Yanira ayer a las mujeres. Me encantó porque muchas de las cosas que dijo las he predicado yo en estos días. Me encantó. Ella estaba diciendo, no se preocupe tanto por llenar el requisito de estar leyendo, de estar orando. Estar con el Señor es mucho más que estar leyendo y estar orando. Estar con el Señor es tener una relación de intimidad con Dios. Usted necesita tener intimidad con Dios. Yo estuve predicando en algunos grupos acerca de tener intimidad. La intimidad es lo más importante para con Dios. No se trata de cuántos capítulos leyó, ni de cuántas horas pasó orando. No, se trata de que haya tenido un tiempo de intimidad con su Señor. Eso es la vida espiritual. Usted no es más espiritual porque lea más capítulos que yo. Yo leí 5, no, yo leí 10, yo 15, yo 20, yo 30. Ah, el que leyó 30 es más espiritual. ¿Quién es más espiritual? El que camina en el Espíritu. El que ha tenido tiempo con su Señor. El que ha disfrutado de esa relación con su Dios. ¿Me explico? ¿Sí? Luego hablamos de cómo personas espirituales que andamos en el Espíritu debemos tener la actitud de restaurar a los hermanos que se han alejado del Señor. Esa fue como el centro de la predicación de la semana pasada. Debemos tener la actitud de restaurar. La idea nuestra es restaurar. La meta de Dios para corregir el pecado nuestro, el pecado de otros, nunca es hundir a la gente ni echarla de la iglesia. La meta para corregir el pecado es restaurar a la persona. Esa es la meta de Dios. La meta nunca es sacarla, destruirla. Muchas veces se dijo que el ejército cristiano es el único ejército que mata a sus heridos. Porque cuando un hermano está en pecado, ha caído en pecado, se ha alejado del Señor, nosotros los cristianos somos los primeros en tirarle, en pegarle el tiro de gracia y darle en la nuca para que no se levante y después estar hablando, ¿verdad? Yo ya sabía que este iba a fallar. Ah, sí, sí, es que se le notaba. Se le veía, se le sentía la carnalidad. Sí, sí, yo ya sabía que le iba a regar. Y si sabías por qué no te acercaste y con amor le dijiste, hermano, te puedo ayudar. Quiero servirte, quiero apoyarte, quiero ayudarte. ¿Por qué no hicimos eso? Vamos a iniciar en el versículo 4, donde nos quedamos la semana pasada. Versículo 4 del libro de Gálatas, capítulo 6. Quiero decirles que ya estamos terminando. Versículo 4, dice la Biblia así. Así que, cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Recordemos el contexto de lo que estábamos estudiando. ¿Cuál era el contexto? Estábamos diciendo que en lugar de estar observando el pecado de la gente para murmurar de él, para criticarlo, para echarle tierra, porque hay hermanos que son especialistas en andarle viendo los pecados a la gente. Y Dios no nos ha puesto como policías para caerle a palos con el pecado que tiene. No es ese el punto. En lugar de estar viendo los pecados de otros para condenarlos y juzgarlos y no para ayudarlos, lo que dice la Biblia es que cada uno someta a prueba su propia obra. En otras palabras, hermano amado, evalúese usted mismo. Evalúese usted mismo y determine si su vida, si su propia vida va a pasar la prueba. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Que cada uno de nosotros se evalúe a ver si cada uno, al ser sometido a prueba, su propia obra va a pasar. ¿Recuerdan que hay pruebas de heno, madera y hojarasca y estas van a ser quemadas? Y obras de piedras preciosas y oro, y esas van a pasar la prueba. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la diferencia? Yo he predicado de esto hace muchos meses, pero ¿cuál es la diferencia entre una obra que va a pasar el fuego y una obra que no va a pasar el fuego? Porque todo el mundo dice, lo importante es hacer cosas buenas, hacer buenas obras. No es cierto. No es cierto. Lo importante no es hacer buenas obras. Lo importante es hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si usted hace una buena obra que Dios no ha preparado de antemano para que usted camine en ella, esa es una obra de su carne, no una obra de Él. ¿Comprende esto? Esto es vital. ¿Por qué? Porque nos metemos en un montón de buenas obras, pero algunas de ellas Dios no ha dicho que las hagamos. Dios no ha dicho que las hagamos. Si usted quiere asegurarse de que sus obras, al ser pasadas por el fuego, sean obras de Él, sean obras que pasen el fuego, tienen que ser obras que Dios ha determinado para que usted camine en ellas. Muy importante. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Ahora, aquí hay una paradoja, porque Pablo está diciendo que cada quien se gloríe en lo que ha hecho. Sin embargo, si usted ve más adelante el versículo 14, veamos, versículo 14, dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado, a mí y yo al mundo. Fíjese, nos está diciendo que nos gloriemos en nuestra propia obra, y después nos dice que ni siquiera nuestra propia obra es motivo de gloriarnos. ¿En qué nos tenemos que gloriar? En la cruz de Cristo. Así es que ni siquiera usted se puede gloriar de las cosas buenas que hace. ¿Sabe por qué? ¿Por qué cree usted que usted no se puede gloriar de las cosas buenas que hace? Porque no las hacemos nosotros mismos. Las hace Dios en nosotros, Jesús en nosotros. Por eso es que cuando usted logra hacer algo bueno, no se gloríe en usted. Gloríese en Cristo, porque Él fue quien hizo eso. No fue usted. Cuando usted logra por fin hacer algo bueno, no fue usted. Cuando de aquí sale una buena predicación, y algunos hermanos me felicitan, a mí me da vergüenza. Porque yo digo, es que hoy no prediqué yo, hoy fue el Señor. Cuando usted logra hacer algo bueno, no fue usted, hermano. Cuando usted logra hacer algo bueno, es Dios que lo hizo por usted. Y cada vez que usted hace un montón de cosas que no están bien, tenga la seguridad que fue usted. Que fue usted en la carne haciéndolo. En lugar de estar viendo lo que otros no están haciendo, ni desear que el hermano fracase, porque esa es otra actitud que tenemos, ¿verdad? Ya va a fracasar, ya le va a ir mal. Ah, si es que no tarda 2 meses, ya lo vas a ver. Seguro que le va a ir mal. ¿Qué gana, qué manía de estar viendo a los hermanos esperando que le vaya mal? Esa es falta de amor. ¿Por qué no va donde él y le dice, mira, brother, esto que estás haciendo te va a ir mal, papá, no lo hagas? En lugar de eso, ya vas a ver, ya va a meter la pata. Ah, sí, es que no ha pasado un mes sin que no se vuelva a dar duro con la mujer. No ha pasado un mes sin que no esté preso. Y cuando lo meten preso, yo le dije. ¿Y de qué sirve que le hayas dicho así? No es esa la actitud. La actitud no es de andar viendo quién la está regando. Y los pastores no somos del ejército o de la policía secreta, de la policía militar de Dios, juzgando a ver quién de los soldados del Señor está en pecado. Vos. Y con los palos dándoles a todos. No es esa la actitud. Nosotros no somos policías. Es más, quiero decirles que por más que yo ande detrás de usted todo el día, usted no va a dejar de pecar. No va a dejar de pecar. Es más, puede que me vaya a pecar yo con usted. Y entonces nos arruinamos del todo. No es así. No es así. El único que puede hacer un cambio en su vida y que usted deje de pecar es el Espíritu Santo de Dios. Lo que está diciendo Pablo acá es que es mejor recordar nuestra propia responsabilidad. Y aún aquí la manera de gloriarnos debe ser en la cruz de Cristo. La única manera de gloriarnos es en la cruz de Cristo. Versículo 5. Aquí hay una aparente contradicción. Versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga. La semana pasada dijimos lo contrario. A ver quién se acuerda. ¿Ah? La semana pasada dijimos lo contrario. ¿Quién se acuerda? Nadie. Ayúdalo, Jesús. Ajá. La semana pasada dijimos que habían cargas que nosotros no podíamos llevar. Que hay cargas tan fuertes que hay cargas tan pesadas que nosotros mismos no podemos llevarlas. Y que el cuerpo de Cristo, o sea, todos nosotros, estamos puestos para ayudarnos los unos a los otros a llevar las cargas los unos de los otros. ¿Sí? Ok, ahorita estoy diciendo lo contrario. Ahorita estoy diciendo, versículo 5, que cada uno llevará su propia carga. Cuando usted encuentre una aparente contradicción en la Biblia, porque en la Biblia no hay contradicciones, hay aparentes contradicciones y la mayoría tienen que ver con las traducciones de esas contradicciones. Si usted supiera griego, usted no tendría ningún problema en entenderlo. Pero la palabra carga que usamos la semana pasada es diferente a la palabra carga que estamos usando hoy. Esa palabra carga que usamos en el versículo 2 no se refiere o se refiere a problema, angustia, preocupación, como lo dijimos. Esta palabra carga es una palabra de uso militar. Esta palabra carga es una palabra de uso militar y se refiere al equipo que un soldado debe llevar. Fíjese bien, el equipo que un soldado debe llevar. En aquel tiempo, pues era su espada, su lanza, su armadura. Imagínese hoy, su uniforme, su casco blindado, su chaleco antibalas, su rifle, una escuadra, chifles por todos lados para disparar como loco. Ese equipo, yo no puedo decirle a mi compañero soldado, Walter, llévame el rifle, ¿verdad? No puedo. ¿Por qué? Porque los dos vamos a pelear y los dos necesitamos llevar el rifle en la mano. Los dos necesitamos llevar nuestra arma en la mano. Pero sí puedo decirle, Walter, ora por mí, porque tengo temor de irme a enfrentar a esa guerra. Esa es la diferencia entre carga y carga. ¿Me está comprendiendo? La primera carga es, vos llevas conmigo mi preocupación y yo llevo tu preocupación. Y juntos vamos a ir a pelear. La segunda carga es mi equipo de batalla. Yo no puedo decirle a Walter, Walter, lee la Biblia por mí todo el día, brother, porque fíjate que necesito mucho de Dios. No funciona así, ¿verdad? Es más, con respecto a la oración, nosotros podemos con respecto a la oración pedirle a la gente que ore, pero ¿sabe quién es el que tiene que orar cuando usted está en cargas, tribulaciones, angustias? ¿Sabe quién es el que tiene que orar más? Usted. Usted. Alguna gente viene y me dice, ora por mí, ora por mí. Y esta semana hemos estado, estas últimas dos semanas hemos estado tratando de llevar la carga de un hermano, de una familia que no se deja que le ayudemos a llevar su carga. Pero que ha sido interesante porque yo he podido ver en él algunas de las cosas que yo estoy diciendo. Neto también ha estado cerca de él, Quique también ha estado cerca de él, y me decía, me llamaba y me decía, mira, yo ahora no puedo orar, orá por mí, yo no puedo orar, orá por mí. Yo le decía, quien tiene que arrodillarse ahorita y clamar al Señor por todo lo que te está pasando eres tú. Tú eres, yo puedo orar por ti, la iglesia está orando por ti, pero no puedes ceder esa responsabilidad a que otro esté guerreando, peleando la batalla que tú tienes que estar peleando espiritualmente. Cada quien pelea sus propias batallas, cada quien lucha sus propias batallas. ¿Entienden la diferencia entre carga y carga? ¿Sí? En otras palabras, que cada quien lleve su propia responsabilidad. Yo no puedo leer, orar, estar en la presencia del Señor por ti. Tú tienes que hacerlo. Y si estás muy cargado, muy preocupado, muy afanado por muchas cosas, si estás muy mal por diferentes cosas que estés viviendo, si estás mal, quiero decirte que la respuesta es que te metas en la presencia del Señor y que estés a solas con Él. Ahí puedes leer, puedes orar, pero no solo es leer y orar, es estar en la presencia del Señor, es disfrutar de la presencia del Señor, es en la intimidad de la presencia del Señor abrirle tu corazón y decirle: papá, me siento así, me siento mal por esto, esto, esto, esto y esto. Y esa es la única manera en que puedes pelear tu batalla. Versículo 6 dice así: el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Yo quiero ver, ¿alguien tiene una idea acerca de lo que quiere decir este versículo? ¿Alguien me puede decir lo que significa? ¿Cómo? Que comparta la bendición. ¿Quién? El que la recibe, al que le está enseñando. Exactamente. Lo que está diciendo aquí, la palabra se usa aquí en dos formas. Esta palabra tiene dos acepciones en el griego. La primera se refiere a ser socios. Fíjese bien, se refiere a ser socios. Los socios participan del trabajo, pero también participan de las ganancias. Yo quiero decirles algo. Los que somos pastores, o líderes, o discipuladores, somos socios de ustedes. Ustedes hacen una parte del trabajo, nosotros hacemos otra parte del trabajo. Y lo que dice la Biblia es que usted que es enseñado, usted que ha participado de toda cosa buena, que ha sido enseñado, usted tiene que devolver eso al que le ha instruido. Y eso no tiene una implicación estrictamente espiritual en el cielo. Yo voy a orar por usted, hermano. ¿No? Aquí tengamos los pies sobre la tierra y seamos bien realistas. Tiene una implicación financiera, una implicación espiritual, una implicación física. Lo que está diciendo este versículo es que nosotros que somos enseñados por algún pastor, líder, maestro, nosotros en una actitud de agradecimiento, de una manera generosa, debemos devolver, debemos compartir lo que hemos recibido hacia las personas que nos están enseñando. Nosotros, los pastores, vivimos de los diezmos y las ofrendas que la iglesia da. Su responsabilidad es poner sus diezmos y sus ofrendas. Mi responsabilidad es enseñarle. Pero sabe, aquí tenemos muchos problemas en esto. Y tiene que ver con andar en el Espíritu. Todo tiene que ver con andar en el Espíritu. Porque si usted no anda en el Espíritu, usted comienza a manipular ese dinero. Y usted dice: no lo voy a dar, y comienza a poner excusas. No lo voy a dar porque los pastores se roban el pisto. No lo voy a dar porque lo mal usan, lo mal administran. No lo voy a dar porque yo no veo que lo estén usando bien. No lo voy a dar porque no estoy de acuerdo con el pastor. No lo voy a dar porque yo lo voy a administrar. Yo lo voy a dar como a mí me dé la gana. Yo voy a dar un poco allá, un poco aquí, un poco aquí, un poco allá. Eso no es lo que enseña la Biblia. Lo que enseña la Biblia es que usted debe participar a sus líderes y pastores de sus utilidades. Ustedes y yo somos socios. Ustedes y nosotros somos socios. Yo hago mi parte, usted hace su parte. Usted comparte sus ganancias conmigo. Yo comparto la palabra con usted. Y quiero decirle que eso es digno, eso es justo, eso es lo que la Biblia enseña. Y quiero decirles algo más. Las personas que diezman dentro de la iglesia son muy pocas. Son muy pocas. Si toda la iglesia diezmara, nosotros podríamos tener aquí a tiempo completo también a Luis Enrique trabajando en la iglesia. La razón por la que él no puede estar trabajando a tiempo completo es porque no hay suficiente dinero para contratarla. Punto. Porque somos y nos autojustificamos con este asunto del dinero. Yo estuve pastoreando una iglesia en una zona marginal. Fue de mis primeras iglesias. Y usted no sabe qué bendición era. Yo no ganaba ahí ni un centavo. Pero usted no sabe qué bendición era que todas las semanas yo me llevaba para la casa un pollo, un conejo, un volado de monte, un armadillo, un cuzuco. ¿Sabe por qué? Porque el agradecimiento de esa gente estaba en esa sintonía. Cada uno que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. ¿Y quiénes somos los que les instruimos aquí? Pues sus pastores, sus pastores. Algunos manipulan el diezmo, y si están molestos con los pastores, dicen, no lo doy. Hermano, lo único que usted está haciendo cuando usted retiene su diezmo es coartando su bendición. Y quiero decir esto con mucha honestidad, lo digo, porque así ha sido todo este tiempo. Ya vamos a tener 4 años. En los momentos más difíciles, cuando no ha habido plata aquí para dar mi sueldo, cuando no ha habido ni un centavo para dar mi sueldo, de todos modos Dios a mí me paga, aunque no sea de la iglesia. Así que usted no me hace daño a mí. Cuando usted retiene su diezmo, usted se hace daño a usted. Usted está deteniendo la bendición de Dios sobre su vida. Cuando usted detiene su diezmo, lo que está haciendo es detener la bendición que Dios quiere darle a usted. Eso es todo. Esa es la verdad. Y aquí somos muy light para pedir el diezmo. Aquí no venimos con que si usted no da el diezmo se va a ir al infierno, si usted no da el diezmo se va a condenar, si usted no da el diezmo. Es más, yo les he enseñado que nosotros debemos de dar el diezmo por gratitud, no por conseguir algo de Dios. Dios no está en el negocio de vender milagros. Señor, te voy a dar tanto si me das un milagro. Nosotros no creemos en eso. Pero hay realidades que son así, son la verdad. La iglesia debe tener la actitud de compartir toda cosa buena. Y aquí estamos hablando de toda cosa buena. Dinero, cosas, bendiciones, ropa. Esta corbatilla me la regaló un hermano. Cada cosa buena. Y así debemos tener la actitud nosotros de compartir con nuestros pastores toda cosa buena. Toda cosa buena. El primer concepto que tiene esta palabra es la de ser socios. Y la idea es que aquí tú compartas tus ganancias con quienes te estamos enseñando. Y yo quiero decirles que nosotros no pedimos más allá de tus fuerzas. Ese creo que es un concepto inadecuado. Pero sí tienes una responsabilidad delante de Dios de dar tus diezmos y tus ofrendas. Punto. Con eso quedamos tranquilos. También se usa la palabra como comunicar. Esa palabra, participar, se usa como comunicar. Pero esta palabra en el original no se usa solo para comunicar palabras. La idea no es solo de comunicar palabras, porque usted también tiene que bendecirme a mí con sus palabras. Usted tiene que bendecir a Luis Enrique con sus palabras y decirle, yo te bendigo por esto y esto y esto, y derramar bendición sobre nosotros. Pero está hablando de compartir no solo palabras, está hablando de llenar necesidades. Esa palabra comunicar se usa no solo para comunicar palabras, sino para comunicar necesidades, para llenar necesidades de todo tipo, emocionales, de dinero, de comida, de lo que sea, de lo que sea. Y con la actitud correcta, fíjese bien, con la actitud correcta, como un fruto del Espíritu, si andamos en el Espíritu Santo, las ofrendas que vamos a dar, las vamos a dar con amor, por gratitud. No van a ser ofrendas que voy a dar a la fuerza, obligatoriamente. No va a ser algo que va a ser un sufrimiento, que voy a estar luchando por dar mi diezmo y mi ofrenda. No, con naturalidad es el tiempo de dar mi diezmo y lo doy. Y quiero decirle algo, amado, para los que diezmamos, desde que aprendimos a diezmar, realmente no nos ha hecho falta nada. A veces hay limitaciones, a veces hay apretazones, a veces hay todo lo que usted quiera, pero no nos ha hecho falta nada. Dios siempre ha provisto. Ahora, el problema es que si andamos en la carne, entonces comenzamos a excusarnos. El pastor se lo roba, no lo usan adecuadamente, yo lo voy a administrar. Algunas personas castigan al pastor cuando no están de acuerdo con él. Eso no es andar en el Espíritu. Eso es carnalidad. Lo único que logras es detener la bendición que Dios tiene reservada para ti. Cuando estoy caminando en el Espíritu, doy con alegría, no con tristeza ni por necesidad. Y ustedes saben que yo no hablo del diezmo muy a menudo, pero estamos estudiando el libro y ahí está. No lo puedo quitar. Versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aquí hay un principio eterno. Y aquí tenemos que remontarnos a la agricultura para poder entender este principio. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y en el contexto que está hablando de dinero, pues su principal acepción es decir que si usted dinero va a recoger dinero. Si usted da dinero, usted va a recibir dinero. Ese es un principio bíblico. Lo que usted siembra, eso cosecha. Es un principio de la Escritura. Por eso decimos que su diezmo es su semilla y que usted va a cosechar según lo que siembre. Y con la actitud que siembre, y yo siempre les hago el énfasis que si bien es cierto el diezmo es una semilla y que usted la siembra y usted va a cosechar de acuerdo a lo que siembre, también les hago el énfasis de que no sembremos solo por cosechar, sino que sembremos por agradecimiento. Por todo lo que Dios nos ha dado, poder sembrar con gratitud en el reino de Dios. Y que podamos dar con gratitud. Ahora, no solamente se usa para dinero, porque en el contexto más amplio estamos hablando de que lo que usted siembra en todas las áreas de la vida, usted lo va a cosechar. Si usted siembra ofensas y maltrato, va a cosechar resentimiento y amargura. Si usted trata mal a la gente, si usted ofende a la gente, si usted abusa de la gente, usted va a cosechar resentimiento y amargura. Si usted siembra deshonestidad en los negocios o en las finanzas, usted va a cosechar problemas legales y va a cosechar pobreza. Esto es así, hermanos. Si usted cosecha deshonestidad en las finanzas y en los negocios, usted va a cosechar pobreza y problemas legales. ¿Qué es lo que usted está sembrando? Es que yo no tengo amigos. Es que usted no ha sembrado amistad. Porque dice la Biblia que el que quiere amigos ha de mostrarse amigo. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted quiere tener amigos, usted tiene que ser amigo. Si usted siembra amistad, va a cosechar amistad. Si usted siembra lealtad, va a cosechar lealtad. Y si usted siembra deslealtad, le garantizo que tarde o temprano va a cosechar deslealtad. Si usted siembra en sus hijos una buena autoestima, respeto, dignidad, si usted siembra en sus hijos valores, si usted siembra en sus hijos principios bíblicos, sus hijos van a cosechar principios bíblicos y bendiciones de parte del Señor. Pero ¿saben qué pasa? Que nosotros queremos cosechar sin haber sembrado. Queremos sembrar y queremos cosechar sin haber esperado. ¿Cuánto tiempo tarda un palito de café, don Robert, desde que usted lo siembra hasta que comienza a dar café? 5 años. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nosotros y esto tiene que ver con la persona con la que hemos estado lidiando, ayudando estas semanas, yo le decía, brother, pero tenés que buscar al Señor y tenés que esto y tenés que lo otro y mira aquí y mira allá. Me dice, pero mira, si ya había ido una vez a la iglesia y hasta un libro había comprado para comenzar a leerlo y en este momento Dios me hace esto. Queremos cosechar y no hemos ni terminado de sembrar. Así somos todos. Queremos la bendición de Dios, pero no hemos sembrado. Y algunos dicen, bueno, pero es que ya yo tengo un mes de estar viniendo a la iglesia y no veo que cambien las cosas. ¿Sabes lo que pasa? Que tienes 15 años de estar cosechando mal o sembrando mal. Y toda la siembra que hiciste durante los 15, 20 años pasados, lo vas a cosechar. Y eso no tiene nada que ver con el castigo de Dios. Dios ni se mete en eso. Es una ley de la vida, es una ley de la naturaleza. Lo que uno siembra, eso cosecha. Siembra naranjas y cosecharás naranjas. Siembra aguacates y cosecharás aguacates. Siembra sandías y te saldrá un palo de sandías. Para que vean que sabemos mucho de agricultura. Hermanos amados, si usted siembra algo, ¿por qué esperar cosechar otra cosa? Si usted siembra desconfianza y temor, ¿por qué espera cosechar valor y audacia? Si usted siempre pasa diciéndole a la gente, ¡ay, qué miedo! ¡Ay, qué te va a pasar esto! ¡Ay, qué te va a pasar lo otro! ¡Ay, qué no sé qué! ¡Ay, qué no sé cuánto! Y quiere que la gente sea audaz y valiente. No, usted va a cosechar exactamente lo que siembre. Lo que siembre. Versículo 8. Porque el que siembra para su carne, y aquí vamos a entrar más en el área de la conducta. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Fíjense qué tremendo. Aquí entra en el área de la conducta y las consecuencias espirituales de nuestros actos. Todas las cosas que hacemos tienen consecuencia. Todas. Absolutamente todas. No hay un acto que nosotros realicemos que no tenga una consecuencia, positiva o negativa. ¿Por qué estamos cosechando negativamente hoy que ya comenzamos en el Señor y que ya tengo 3 domingos de venir a la iglesia? Porque pasaste 15 años lejos del Señor sembrando una mala semilla y vas a cosechar durante un tiempo toda la semilla de lo que sembraste. ¿Quieres cosechar algo bueno? Una de las leyes de la siembra y la cosecha es que tienes que esperar. Duele, hay que tener paciencia. Pero si tú siembras un arbolito hoy, para que logres tener fruto, tienes que esperar. Y no solo tienes que esperar, ya vamos a ver más adelante, en el otro versículo hay otra clave. Versículo 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. Fíjense qué interesante. Aquí hay algo muy interesante. Yo uso mucho este versículo en consejería. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros, cuando comenzamos de nuevo a caminar en el Señor, que quizás hemos andado mal con Él, que nos hemos alejado de Dios, que hemos estado ahí, y entonces de repente el Señor nos hace un llamado, nos toca y comenzamos a caminar con Él. Y queremos que todas las cosas cambien inmediatamente. Queremos que toda la bendición de Dios surja en el momento. Hermano amado, quiero decirte algo. La bendición de Dios está ahí. Pero igual que la ley de la siembra y la cosecha, toma un tiempo para que esa semilla germine, crezca, madure y entonces produzca fruto. Yo estoy consciente que yo en mi vida todavía estoy cosechando semillas malas que sembré hace muchos años. Todavía. Y no sé por cuánto tiempo más voy a seguir cosechando eso. ¿Pero qué me toca? seguir sembrando la semilla correcta y esperar con paciencia que se acabe la vieja cosecha, la de frijol caro, y que comencemos a cosechar el frijol nuevo. La semilla nueva, la semilla que viene más barata. Pero ¿qué pasa? Me tengo que comer la cosecha vieja. Ahora, a su tiempo, aquí hay una palabra que es clave. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo. ¿A cuál tiempo? ¿Ah? Podríamos decir que es al tiempo de Dios, pero ¿sabe a cuál tiempo? Al tiempo que toma la cosecha. Si usted ha sembrado aguacates, usted no va a comer aguacates antes de 3 años, 5 años. Si lo que sembró fue tomatillo, pues eso ya va a estar. No se va a esperar mucho. Si sembró maíz, en 6 meses tenemos atolada, en 4 meses. Pero si usted sembró cocos, espérese. A su tiempo. Ahora, a su tiempo y con una condicionante más. A su tiempo, si no desmayamos. ¿Por qué dice si no desmayamos? Porque en el proceso de sembrar, no solo se trata de sembrar. Mire, si usted quiere desarrollar una buena relación con su esposa, y usted la ha tratado mal toda la vida la ha tratado mal, le ha gritado, le ha pegado, la ha ultrajado, la ha humillado, le ha hecho de todo, y de repente usted cambia, y de ahora en adelante usted quiere tratar bien a su esposa. Mi amor, mi vida, sentate, mi cielo, corazón lindo, pasá por aquí. Primero la señora le puede dar un soponcio, ¿verdad?, del susto. Pero si lo soporta, ¿usted cree que ella va a cambiar inmediatamente? Ahora, imagínese que ella va a cambiar en 3 meses. 3 meses necesita usted de buenos tratos para que ella cambie. Y usted a los 2 meses y medio dice, ay, ya me aburrí si solo la trato bien y ella nunca me trata bien. ¿Qué va a pasar? Se acabó la cosecha, hasta ahí llegó. Por eso dice, si no, desmayamos. Igual con una planta. Usted siembra la planta, no es que la siembra y la deja ahí. Tiene que abonarla, tiene que regarla, tiene que quitarle las hojas malas, tiene que limpiarla de gusanos y cualquier otra cosa que esté ahí. Tiene que protegerla. Esa planta, para que crezca, tiene que tomar mucho tiempo. Y mientras crece, usted tiene que cuidarla. Ahora, ¿qué pasa si deja de cuidarla y dice, ay, que quede, ya estuvo, ya me aburrí? ¿Qué va a pasar con la planta? Lo más seguro, se muere. Por eso, usando esta ilustración, podemos entender aún lo que significa sembrar en la gente para recibir algo bueno de la gente. Tenemos que sembrar. No nos cansemos, pues, de hacer las cosas bien, porque a su tiempo segaremos. Si no, desmayamos. Si no nos aburrimos. Si no tiramos la toalla. Si no nos cansamos antes de tiempo. Y versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Para cerrar esta parte que habla de nuestra conducta, y dije que esta era una parte que tenía que ver con áreas muy prácticas, nos hace un llamado a tener una actitud de servicio. Yo les he dicho que el Nuevo Testamento no te pide hacer nada si antes no te da la capacidad, la fuerza para hacerlo. Y aquí ya nos pide poner en práctica estas áreas y ponerlas al servicio de la gente. Ahora, hay que aclarar algo. No vamos a servir para ser espirituales. Vamos a servir, ¿por qué? Porque ya somos espirituales. No vamos a servir para ser espirituales y para ganarnos la salvación y para ganarnos a Dios y para que Dios nos bendiga. No, vamos a servir porque ya Él nos bendijo, porque ya somos espirituales y porque ya tenemos la salvación. Y por eso vamos a servir. No para ser espirituales, sino porque ya lo somos. Y hacerlo no solo con la familia de la fe, hacerlo no solo con la iglesia, sino con todos los que podamos. Y esa palabra es clave aquí. Según tengamos oportunidad. Hermano amado, siempre que usted tenga oportunidad de ayudar a alguien, ayúdelo. Siempre que usted tenga la ocasión, la oportunidad de echarle la mano a alguien, hágalo. ¿Y sabe cómo se llama eso? Sembrar. Sembrar. Esta mañana hemos hablado de la siembra. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes les ha tocado cosechar durante años cosas muy negativas. Quizás sembramos muy, muy mal. Quizás sembramos mala semilla. Quizás sembramos semilla de mala calidad. Quizás sembramos semilla de buena calidad, pero no la cuidamos. La descuidamos. ¿Sabe? Algunos somos el colmo. Queremos cosechar y no hemos sembrado nada. ¿Ah? ¿A cuántos de ustedes les ha pasado? Yo hay cosas que quiero cosechar que no he sembrado. Y me enojo porque no llegan. ¿Y de dónde van a llegar si yo no las he sembrado? Este es el tiempo de comenzar a sembrar. ¿Quieres una buena cosecha los próximos meses y años? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes quieren una buena cosecha? Comiencen a sembrar hoy. No se tarden hasta mañana. Comiencen a sembrar hoy. Si usted se tarda para mañana, la cosecha va a tardar un día más. Si usted se tarda para una semana, la cosecha va a tardar una semana más. Si usted se tarda un mes en sembrar, la cosecha va a tardar un mes más. Y así podemos seguir caminando. Y si dentro de 5 años usted se decide a comenzar a sembrar, la cosecha va a tardar 5 años más de lo normal. ¿No les parece que es inteligente comenzar a sembrar? ¿Sí? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender esto y a poder tomar cartas en el asunto. Señor, gracias. Gracias por tu palabra.